cabrón. Me tuvo la luz. ¿Sí? Hijo de puta. Dos horas tocaron, más tonto con una. Ya te están llamando yo. Te estoy llamando, coño, por el celular. Dice que quieres, pero tengo que dudar. Desesperando, y no paro de sudar. Y yo te espero en el teléfono. Y yo te espero en el teléfono. Envío texto, pero no me lo contesta. Merhabalar, La Pinta Meksikalı grup Davila 666'in The Nerves Cover ile başladı. Yo te espero en el teléfono. Bu hafta İngilizce parçaların İspanyolca coverlarından oluşan bir liste var. Özellikle 60'ların sonu ve 70'lerin başında Latin Amerika ve İspanya'da Brit istilasının etkileri çok yoğun hissedilmiş ve sayısız cover grubu kurulmuş. Bu gruplarla başlayıp biraz daha yeni ve garip versiyonlarla devam edeceğiz. 1969 yılından bir Doors cover'ı gelecek şimdi. Amame Doh Veses ve Los Shakes. Quiéreme más, nena, mucho más que ayer. Quiéreme más. Que me puedes perder. Quiéreme más, sí. Hoy y mañana hazme ser feliz. Quiéreme más. Que me puedes perder. Solo una vez yo fui feliz. Solo una vez. Pues te tuve a ti. Quiéreme más, sí. Dame tu amor a mí. Quiéreme más. Que me puedes perder. Quiéreme más. Que me puedes perder. ¡Oye! We'll be right back. haces. Yo fui feliz solo una vez y pues te tuve a ti. Quiérame más y dame tu amor a mí. Quiérame más, que me puedes perder. Quiérame más, nena, mucho más que ayer. Quiérame más, sí, que me puedes perder. Quiérame más, sí, hoy y mañana, hazme ser feliz. Quiérame más, que me puedes perder. Existe la ilusión. Mi generación no para. Esto es como una obsesión. Mi generación no para. Y si un día uno se enfada. Mi generación no para. Será mejor no digas nada. Mi generación no para. Quiero estar solo. Quiero estar solo. Existe la ilusión. Generación apaga. Esto es como una obsesión. Generación apaga. Y si un día uno se enfada. Generación apaga. Será mejor no digas nada. Quiero estar solo. Quiero estar solo, niña. Si yo quiero estar solo, niña. Si yo quiero estar solo, niña. Cuando hay tanta confusión. Mi generación no para. No es buena nuestra opinión. Mi generación no para. Si los pelos largos son. Mi generación no para. No tenemos salvación. Mi generación no para. Quiero estar solo. Quiero estar solo, niña. Si yo quiero estar. Quiero estar solo, niña. Los Shakes'in ardından sırayı The Who cover'ı Nuestra Generación'la İspanyol grupların altın çağı diye adlandırılan jenerasyondan Lone Star aldı. Şimdi Şilili aktris Gloria Benavides'ten bir Nancy Sinatra yorumu dinleyeceğiz. Estas botas son para caminar. Siempre dices que sientes algo por mí, algo llamado amor, pero confiesa que has faltado donde no debías y que otra chica está gozando con tu amor. Mis botas están hechas para caminar y eso es lo que harán uno de sus días. Van a caminar sobre ti. Sí. Siempre mientes cuando menos debes. Siempre pierdes cuando podrías ganar. siempre finges cuando a mi lado estás. Y lo justo es que me quieras solo a mí. Mis botas están hechas para caminar y eso es lo que harán uno de sus días y van a caminar sobre ti. Siempre juegas con lo que menos debes y siempre piensas que nunca perderás. ¡Ja! Yo ya sé cómo lo haré. Sí, jugando solo nunca ganarás. Mis botas están hechas para caminar y eso es lo que harán uno de estos días y van a caminar sobre ti. ¿Botas? ¿Están listas? ¡Caminen! Un cas Katalan grup Els Drax'tan Casa del Son Nascente, aslına sadık bir House of the Rising Sun tercümesini dinledik. Biraz daha taze kayıtlarla devam edeceğiz şimdi. Dinlemeye başladığınız parça Arjantinli grup Soda Stereo'nun bayrak adamı Gustavo Cerati'nin Andy Summers'la beraber kaydettiği bir The Police versiyonu Traeme la Noche. Leonard Cohen parçasıyla devam ediyoruz. Prieto viaja al cosmos con Mariano Dan. Esa no es forma de decir adiós. Te amo. la mañana, nuestros besos suaves, pálidos, tu pelo sobre mi almohada, con dormida atormentadora. Muchos se amaron antes, ya sé que no inventamos nada. En la ciudad y en la playa sonreían como vos y yo, pero ahora estamos lejos y tenemos que aceptar lo que tus ojos que miran tristes. Hey, esa no es forma de decir adiós. Vago en mis días, vamos hasta la esquina, nuestros pasos irán juntos. Sabes que mi amor va con vos y el tuyo conmigo, y así es como cambia, como la orilla con el mar. Pero no hablemos del amor o de cadenas, de cosas que no podríamos desatar. Tus ojos que miran tristes, hey, hey, esa no es forma de decir adiós. Te amé en la mañana, nuestros besos suaves y cálidos, tu pelo sobre mi alma atormentadora. Muchos se amaron antes, ya sé que no inventamos nada. En la ciudad y en la playa sonreían como vos y yo, pero ahora estamos lejos y tenemos que aceptarlo. Y tus ojos que miran Alvi, Nacho ve Rubin, Magnetic Fields hayranı 3 arkadaş. Efsane 69 Love Songs albümünün parçalarının büyük kısmını sözlerindeki kaliteyi korumaya başararak baştan sona İspanyolca çevirip bir albüm yapıyorlar. O albümden Ropa Interior'u dinliyoruz. Una chica linda en ropa interior. Una chica linda en ropa interior. No encuentro nada en el mundo que sea mejor. La muerte es la muerte, pero el amor es el amor. La muerte es solo la muerte, pero el amor es el amor. Existe nada en el mundo que me haga sentir mejor. La muerte, pero el amor es el amor. La muerte es solo la muerte, pero el amor es el amor. Thank you. es la muerte, pero el amor es el amor. La muerte es solo la muerte, pero el amor es el amor. Duncan Doo grubunun solisti, Venezuela doğumlu Baskı İspanyol sanatçı Mikel Erençun'dan bir Smith cover dinledik. Esta luz nunca se apagará. Arjantinli ska grubu Los Fabulosos Cadillacs'la devam edeceğiz şimdi. Should I stay or should I go? Si me quedo o me voy. Şimdi oldukça enteresan bir grup alacak sırayı. Cumbia Queers 6 kadından oluşan sıra dışı bir cumbia grubu. Black Sabbath ve Cumbia Vieira'yı bir araya getirerek ortaya Chica de Metal gibi garip bir parça çıkarmışlar. Buyurunuz. Chica de metal. İspanya Madrid'den Divo ve Kraftwerk etkisinde bir grup Aviador Duro Sex Pistols yorumuyla alacak sırayı Anarquía en el Planeta. Tekrar 60'lara dönüyoruz. Los Tonks ve Penny Lane. Penny Lane hay un barbero que por presumir de su esculpir a sus clientes retrató y a quienes ve pasar por allí les dice hello. En la esquina hay un banquero con su coche gris, es el reír de los chavales su vestir. Por más que llovió, raro es. Penny Lane se puede ver y observar bajo el triste azul de la rapa. Yo me senté y vi en Penny Lane un fogonero con reloj de sol y a su fulgor la foto su majestad que limpiando su máquina la hacía brillar. Allí detrás en medio de la marquesina ves la chica que las amapolas venderá, que para ella es un placer pudiendo vender.

espera para